Estado en general, sobre todo, ¿no? Sí, es verdad. El jefe de gobierno Jorge Macri anticipó en el inicio de las sesiones en la legislatura el comienzo de una nueva etapa en la ciudad. Vamos a poner en crisis muchas cosas que se venían haciendo. Esto sería, vamos a hacer otras. Sí, exactamente. Por ejemplo, afuera a bicisenda. Vamos a sacar todas las que podamos. Mamita, querida. ¿Sería? No puede ser anti-bicisenda. No puede ser anti-bicisenda. En donde se habla, pueden estar mal hechas, pueden necesitar correcciones, el tema de ida y mano y contramano en un mismo lugar, pero estamos buscando también el tema de menos tráfico, menos auto, menos... No vamos a hacer una ciudad verde en 5 años, no va a ser Ámsterdam. Bueno, entonces listo, entonces déjame, liberame la calle. ¿Sabes qué pasa? Están mal hechas. Tan mal hechas. Algunas sí, otras no. Además de tener registrado el enojo de los vecinos, por ejemplo, del Bajo, la Ciudad, sobre todo la de Libertador, pero además de esa, que va a ser la primera que vuele. No, esa es la primera que vuela. Claro. Esa es la primera que vuela porque eso, además... creo que es lo único que me une a Novarecio. La lucha en contra de la bicisenda de Libertador. Después en todo el resto... Pero para y el resto... Nada, ¿eh? Pero creo que no encuentro un punto en común. Ahora, ¿viste que con cualquiera puedes encontrar un punto en común si le pones garra? ¿Mascotas? No sé, nunca hablé del tema más. Ah, sí, el gato. El resto de las bicisendas en otros barrios de la ciudad, por ejemplo, hay aplicaciones de inteligencia artificial que ahora miden cada cuánto pasan, cuántas bicicletas pasan por día. Y hay algunas que están... vacías, ¿no? Bueno, eso, las que están vacías, pero genera la cultura del uso de la bici. Estoy de acuerdo. Pero por supuesto. Ayudaría a tener una ciudad más amigable. Pero estamos tan lejos de la... Bueno, entonces no hagamos nada, porque falta un montón. No hace falta un montón. Hay tantas otras prioridades. No, pero entramos en la misma de siempre. Si es urgente o es necesario. Esa es la discusión. Sí, dale, discutámoslo. No tengo ningún problema. La verdad me parece para... O sea, estuve en países donde trabajan en ciudades enormes. Donde trabajan realmente el tema de la aparte, ciudad verde. Con la lo que empieza verde. A salir el bondi, el subte, ¿sabes lo que va a ayudar tener, aunque sea un lugar pero de...? Pero si no tenés la cultura, ¿qué te va a ayudar? Si no tenés la bicicleta, ¿qué te la va a ayudar? La necesidad te va a ayudar. La necesidad de no poder pagar el bondi. Hoy escuchaba a tres personas que decían, empiezo a usar la bici. Porque y le decía, pero venís de Moreno. Y voy a venir de Moreno. Y decía, ¿qué voy a hacer? No lo puedo pagar, decía el chabón. 50 lucas por mes no puedo pagar. El chabón tenía dos bondi y un tren. Y voy a venir con la bici. Y saldré 2 horas antes. Y bueno, pero no todo el mundo va a poder usar la bicicleta. Bueno, entonces me parece que la solución tiene que ser otra, ¿no? Digamos, sí, bueno, como nivelar para abajo a ver cómo hacemos para que usen las bicicletas. Parecen las... ¿vieron? Les digo, las notas esas falopas donde... Bueno, ¿y cómo vivir como es? Está de moda vivir en los 20 metros cuadrados. Claro, sí. Familias, ¿no? Multitudinarias. Bueno, ¿qué tenés? ¿Bicicenda? ¿Quién anda en bici acá? Fer. Yo la tengo medio dormida, pero... Uso las de la ciudad, no tengo bici, pero uso Ernesto las... Ernesto lo vi venir en bici. ¿Y qué más acá? Migue también usa la Migue, bici. Migue usa mucho la bici. Fer, sí, Migue sí, te sí, usa sí. La de Córdoba, la bici. No, la de Córdoba es hermosa, qué placer. La ciclovía, le dicen. A ver qué es hermosa. A ver qué es hermosa la Córdoba. ¿La bicisenda de Córdoba? Sí. Que yo salgo de Radio Nacional en Maipú y derechito llego acá, es hermosa. Sí, y todos los que estamos sentados en el auto mirándote pasar a vos y a 200 más. Subite a la bici, más. No, vení, está bien, yo te llevo. Está bien, o sea, Córdoba y creo que fue, no sé por qué bajó esa bandera Diego Iglesias. No, porque una vez Diego Iglesias dejó al aire que... Córdoba y alguien... Pero lo malinterpretó, chicos, vos. Ay, no sé qué pasó, me la re perdí. Una de las banderas de Iglesias era que Avenida Córdoba es intransitable. Es insoportable. No, eso sí, por supuesto. Pocas veces que agarro Córdoba, porque siempre trato de evitarla, vivo tratando de evitarla, cuando la agarro, digo, pero sí, tuve años escuchándolo ahí, y de repente bajó esa bandera, nunca más habló del tema. Entonces, para que algunos anden cómodos como Madana por la bicisenda, otros estamos a 3, 4... Cómodos, 40 grados con la bicicleta, cómodos. ¿Sabes cómo llega Miguel? Miguel, ¿querés venir a contarte? Pero si estabas contenta con la bicicleta. Estoy feliz, pero no digas cómodos, gorda, es una bicicleta. Cómodos está el que puede pagar un taxi, el que se puede ver en el auto. Pero cómodo para trasladarte, cómodo para que no tengas ningún tipo el tránsito es ágil. ¿Pero no te pensás que la bicicleta... El resto no es ágil, ni los colectivos en Córdoba... ¿Cómo se llama? Yo creo que no te puedes quejar del tránsito en Córdoba. Si te metiste en Córdoba, medio que sos un pelotudo. Sí, sos un pelotudo. Jodete por pelotudo. Y yo cuando estoy ahí digo, me jodo por pelotudo. Sí, no me quejo con nadie, ¿eh? Solo digo por qué Iglesia. No sé qué está haciendo Diego Iglesias a esta hora, por ahí se está preparando para una brecha. Simplemente puede grabar. ¿Por qué dejó esa bandera? Porque sobre todo nos alertaba varios cuando estábamos por tomar Córdoba, que no tiene ningún sentido. Hay que en auto, ¿no? En colectivo tampoco. En taxi también es una maravilla porque tiene carril exclusivo. En Bondi la vengo utilizando en Bondi, ¿eh? Córdoba. Cuando llegas ahí a la Facultad de Medicina, derecho, cruzar Pueyrredón, ahí morí, ahí morí por pelotudo, por haber agarrado Córdoba, básicamente. ¿Por qué llegamos a este tema, Blo? Porque Macri y las bicisendas, a ver. Para solucionar el congestionamiento que vivimos a diario, tenemos que incorporar alternativas sustentables, con menor contaminación y mayor eficiencia energética. Así lo están haciendo las grandes ciudades del mundo. Así lo va a hacer la ciudad de Buenos Aires. En su momento, la implementación de las bicisendas apuntó un gran cambio en ese sentido y modificó buena parte de la forma de movernos en la ciudad. Hoy tenemos que dar un paso más y revisar la razonabilidad de algunas de ellas, como por ejemplo la ciclovía de Avenida Libertador. La bicicenda de Libertador. Bueno. Esa no la uso porque es muy cheta, no llego hasta allá. Ayer recordábamos también que Jorge Macri, en el 21, cuando el intendente Vicente López, celebró la bicisenda que unía Libertador con Vicente López, ¿no? La parte de Capital. Todos los quilombos que genera el tema del tránsito. Veía peleas tremendas con el tema de los padres, estacionar en doble fila. No se estaciona en doble fila. Y me decía, ¿qué te molesta si bajo a los pibes dos minutos? ¿Por qué no? ¿Por qué no se estaciona en doble fila? Yo hace mucho no voy a buscar ni llevo. Pero además el colegio de mis hijas tiene una particularidad que está resguardado por cuestiones de seguridad, por ser un colegio de la colectividad, entonces no se puede. Pero dale, que caminen los pibes. O sea, ¿cuál es el problema de que esté en doble? Es imposible. El carga y descarga, chicos, yo entiendo la gente que está laburando, pero no hay horario, no hay control. Eso deberían hacer un poquito, ¿no? Igual, bueno, vamos a... Listo, sumate a la pelea por la bicisenda, dale. Sumate a la pelea por la bicisenda. 11-53-79-89-90. Repito, 11-53-79-89-90. Viernes de la Añonesa, después amplío. Pero atención, 11-53-79-89-90. Te solucionamos el fin de semana. 11-53-79-89-90. No dejes para mañana. WhatsApp. En este momento, hace más de media hora que estoy tratando de atravesar la ciudad en la avenida Pueyrredón. Es directamente imposible. Hola Romina, buenas tardes. Capa, que nos sorprende y al final del discurso no dice aguanta la libertad, carajo. Y capaz que dice aguante el kirchnerismo, carajo, o el peronismo, carajo. Eso me sorprendería. Muy buen programa de Amanda Ramos. Mi interpretación de lo que quiso decir Milei con ese tweet es, le está contestando al Papa. Yo no, los pibes no sé dónde están, pero yo estoy acá trabado, taxista, está cortado a dos cuadras todo alrededor del coso, hay más policía que no sé, que parece que, no sé, que estamos en guerra, viejo. Este tipo tiene un pánico, tiene la cola tan sucia, que no sabe cómo taparse. Hola chiques, ¿cómo van? Buen viernes para todos. Bueno, yo voto por la bicisenda. Uso bici y también ando en auto, y cuando ando en auto no me molesta la bicisenda, para nada. Así que voto por sí y voto por las pastas de la Añonesa, por favor. Saludos para todos, gracias. Karina de Macadera. Creo que una vez más el periodismo ensobrado termina tergiversando la realidad, porque yo nunca bajé ni bajaré mi verdadera bandera, que es la de la Avenida Córdoba, hay que extirparla de la República Argentina. Es lo peor que nos pasó. La avenida, no la provincia. Vuelvo a aclarar por las dudas porque se suscitó una gran confusión en su momento. La provincia me encanta. La avenida es un desastre. Sigo pensando lo mismo. Tal vez estoy más en soledad que en otra época, no sé qué pasó con otra gente que me acompañaba. Pero yo voy a seguir adelante. Si ustedes se quieren sumar, me quieren bancar públicamente, sigamos, hermanados, de las manos, todos, adelante, contra la Avenida Córdoba, lo peor que nos pasó. Igual no sé a quién te referís, Iglesias, con el periodismo ensobrado. No, horrible, pero es la forma de Diego Iglesias. Sí, no sé, no, yo no quiero... Es que lo tenía tan presente, de escucharlo todo el tiempo, no agarra rencor. Y cuando dejó de decirlo, por ahí le... No. Por ahí era él. Por ahí era él. 11-53-79. ¿Quién puede estar, perdón, interesado en la Avenida Córdoba? Bueno, los comerciantes, ¿no? Aunque funciona así, digo, de mal. Nadie. A los comerciantes tampoco les sirve. No sé, no contó si estaba preparándose para ir a la Breche o no, como que no. Para mí está reparado. Pero es medio temprano, ¿no? La brecha es tarde. O por lo menos se pone tarde, me contaron. 11-53-79-89-90. Las bicisendas, afuera. Ya no se puede andar por Cava, que ya es un caos. Entre autos, bondi, taxi, moto, bici, monopatín, patines, delivery. Esta gente está quejando. Afuera. Chiques, por sacar la bicisenda de Avenida Córdoba no se va a aliviar el tránsito. La ciclovía es lo más. Llevo a mi hijo al jardín en bici y es garantía de no ir entre colectivos. Indira dice, no me gustan las bicisendas como conductora, pero hay que ponerse en lugar del otro. ¿Cuántos accidentes se evitan? Familias que no pierden algún integrante, no se me ocurre pedir que la saquen. Buenas tardes, grupo de No Dejes para Mañana. ¿Bicisendas? Sí, no somos Ámsterdam, pero no retrocedamos. Y exijamos a los ciclistas cumplimiento de reglas en seguridad y tránsito. Dice Claudia de Morón, ahí estoy de acuerdo, porque yo banco mucho al bicivolador, las bicisendas, pero no cumplen una señal de tránsito. Y además estaba pensando, no solamente, digamos, Ámsterdam, Londres, creo que hace poco, si no me equivoco, impuso un impuesto, para tener que pagar para entrar a la ciudad. Digo, que haya algún desincentivo para entrar con el auto. Ahora el desincentivo va a ser la nafta, ¿no? O el... Sí, claro. Sí. Pero en algún momento, ¿se acuerdan las pares e impares? Sí. Pares e impares, o que te cobraban menos en el peaje si iban cuatro personas en el auto, pero, algo así. Pero ¿no? Creo que es Londres, ahora lo vamos a buscar. Pero me parece que hay ciudades que dicen, mira, no entre con el auto, y si entras con el auto, pagá. Claro. Digamos, y que esa guita vaya para algo. No, Londres, una cosa interesante que tiene es que en vez de tener una bicisenda, sí. O sea, la bicisenda consiste en nada más que una línea. Lo que pasa que va un ómnibus, un colectivo de dos pisos atrás, y vos sabés que no te va a pisar. O sea, vas por la línea y nada más. Acá sabés que te va a pisar y que vas a claro. tener que jugar a que no te pise. Acá sabés que necesitas una pared, un muro, para que el colectivo no... Si al final el metrobús no es mucho más al que final, eso, ¿no? Tenía razón, un colectivo encorsetado. ¿Qué se llevan los oyentes? Que digan lo que tengan ganas, que arriesguen. ¿Qué va a decir? ¿Con qué nos va a sorprender? Para mí lo dice en inglés. Para mí es en inglés todo el discurso. ¿Te imaginas? Que habla inglés, fluido. Ah, ¿no? Está más cerca del pato bulo. Bueno, no sé. No lo escuché nunca. No, mucho, ¿no? ¿Viste cuando le dice Mr. President? Mr. No, President. Bueno, pero por eso no me alcanza para... No, fue muy fluido. Claro. En la convención habló, la convención de los republicanos habló, lo traducían, digamos. Por eso. A lo Messi habló en criollo, perfecto. No dejes para mañana y la ñonesa. Como siempre, sorteamos un premio espectacular, sobre todo exquisito. Pastas para cuatro, para comer con quien quieras, cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras, hacer lo que quieras. Dos oyentes que dejen mensajito al 11-53-79-89-90 van a ganarse, escuchen bien, mis amores, porque esto es una delicia. Ravioles caseros, pueden ser de carne, pueden ser de verdura y queso, más la salsa para cuatro, fuchiles para cuatro, y acordate que mencionando No Dejes para Mañana, el mejor regreso de la radiofonía del mundo mundial, tenés un 10% de descuento, esto hay que decirlo, ubicada en Niceto Vega 5999, una esquina que ocupa desde 1930 la especialidad. Bueno, la verdad verdadera que si vos entrás ahí te vas a dar cuenta, pero si no te lo decimos, variedad de sorrentinos, jamón y queso, salmón ahumado, calabaza y mozzarella caprese. ¿Tienen Facebook? Sí, La Ñonesa. ¿Tienen Instagram? Sí, @la_anonesa. Y también hay promos, por descuentos en efectivo no acumulables. Martes, 15% de descuento en ravioles. Miércoles, 15% de descuento en canelones. Jueves, 15% de descuento en fideos. No. Tremendo. Hace tres días como con papilla y esas cosas. Ya está, ¿no? ¿Cómo viene lo del gramaje? Mal. ¿El magnesio? Mal, lamentablemente. Pero si dicen 10, no. No te hacen. No. Además, me explicaron que no fue una intoxicación, es una sobredosificación. Bárbaro. Claro. O sea, me dosificaron un gramo, me tomé 10. Lo que pasa es que te quedaste con la entrevista de Guillote, capaz. Te quedó, no, te quedó bueno, titilando. No, sí, no, no, no, agenda. No, ¿retomaste no, la toma o no? No. Por ahora suspendo hasta que se supone que en el cuerpo no haya más. Lo que me sorprendió y le conté a Guillote es que le importa nada. Juan, ¿dormiste bien estos días? No. Yo llegué tardísimo. ¿Cuándo me contaste? No, te conté que me sorprendía cómo los animales tienen un sentido para detectar cuando sus dueños están enfermos y mal. Sí. No hablemos de eso porque nos ponemos todos a llorar. Absolutamente todos a llorar. Es hermoso esa sensación. ¿Y estuvo con vos, Chiqui? Chiqui, mira, yo lo que pasa es que no puedo mostrar las fotos a todos porque la verdad no son fotos publicables, pero sí se las puedo mostrar a más. Nos acaban de dar una noticia tan linda. Tan linda. Qué lindo es que te den buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad que esta sí. Esta oyentada es la mejor del mundo. Porque en general no te llegan buenas noticias. Gente que te pide, gente que te da. Sí. Pero que te manden así como una buena noticia, ahora la voy a pasar. Pero mira, bueno. Espera que te quiero mostrar. No me apuren, no me apuren. No, para nada, no por me supuesto. Apuren. Para nada. Para que te quiero mostrar la foto. La Chiqui percibiendo, sintiendo, detectando automáticamente tu molestar, sí. Tu malestar, digamos. Sí, yo solo te quiero mostrar mi cara de del día de ella, ¿no? Mamita querida. A ver. No. ¿Pero en tu casa había alguien más? No. ¿Estaban las chicas? Y Chiqui ahí. Pero ¿vos la soltaste en algún cara? Momento? No. Genial. Y esa cara está bien, digamos. Está bien hecha mierda, digamos. No, tremendo. Y tremendo. Chiqui se me venía, me da besitos. Y sí, se queda conmigo. Dejate que te... Sí, sí. Sí, ¿en serio? Sí, la dejo tomar del vaso también. No. No, esto es. Mira lo que es este pedazo de pelo marrón. No, es hermoso. No, es como. Hermosa. Chiqui, ¿no? No, chiqui. En este caso, la foto. En este caso, Chiqui. Nunca por tuve tantas ojeras. Se ve que el coso de magnesio te deja con ojeras. No, gordi, otra cosa es lo que te deja con ojeras. Vomitar. Exactamente. O la otra también, ¿no? Bárbaro. También puede ser. Bueno, gente, a los que preguntaban, estoy muy bien, muchísimas gracias. De vuelta, gracias a nuestra oyentada, porque está buenísimo que estén ahí. Venimos haciendo un programa que queremos, que nos gusta, que somos recontra honestos, digo, honestos en el sentido, porque parece un auto-homenaje, sino, pero honestos en el sentido de decir, tenemos la nota, está buena, no tenemos nada. Nos ponemos a dudar con ustedes y me parece que de alguna manera frente a tanta zaraza, frente a tanto humo, nada, eso se reconoce y está bueno porque también es periodismo decir, che, no dan una sola certeza del gobierno. No la vamos a inventar nosotros. La vamos a dar a mis compañeros, pero la verdad son un montón los que están del otro lado escuchándonos, ¿eh? En esta radio que es una radio boutique, es una radio de periodismo. La verdad que qué tremendo orgullo ser parte de Radio con Vos.